Decíamos, estábamos escuchando un tema viejo, pusimos uno de, del estoy primer... escuchando, sí, un temita viejo, la verdad que es una linda canción, sí. Rock, estamos con Alejo de Jinete Lendrix, banda capitalina, se le puede decir. Sí, porque tratamos de unificar los shows después de girar un poco, tratamos de volver a Capital para hacer algún show que sea significativo un cierre de una pequeña gira como podemos hacer, pero en realidad se basa en que somos de acá y tocamos en los boliches que tenemos a mano, tratando de abrir un poco la cancha, salir de Buenos Aires y después volver y ese tipo de cosas, ¿viste? Sí. Están ya en pos de presentación del segundo disco. ¿Costó mucho? Es obvio que cuesta mucho post-Cromañón. ¿Costó mucho la realización de este disco, Alejo? Mirá, este disco lo empezamos el año pasado y lo pudimos terminar a finales del año pasado lo empezamos y lo pudimos terminar mediados de este año. Y bueno, desde entonces estamos presentando este nuevo disco que se llama Cantar para Vos, por los lugares donde tenemos la posibilidad de dejar un poco nuestra música. Tratando de sumar generalmente los parques, las plazas, tenemos un sistema para poder salir a tocar y bueno, tratamos de llevar la música nuestra por todos los lugares. Si se puede ir en una plaza, también me parece que suma, está muy bien. Así que aparte de los shows donde generalmente se junta la gente que va a ir a ver a la banda, estamos tratando de dar vuelta por las plazas y los parques para que la gente se pueda acercar, así que ojalá que pronto podamos estar por Moreno también. Estaría buenísimo, sería un lujo, sería bueno, y eso es una buena movida, porque bueno, le comento a la gente, el Jinete suele tocar en Niceto, en lugares hay copados, en San Telmo, pero también hacen gira por la plaza, ¿eso es una ocurrencia propia, es la necesidad de salir a tocar? Sí, creo que es un poco... volver a todo el tiempo tocar para la gente que no te conoce, que está en la plaza, que pasa por ahí, que está tomando mate y que de repente se engancha con la banda y se pone a escuchar a lo que no conoce o se acerca y disfruta de algunas canciones que le puedan agradar. Así que siempre está bueno volver, digamos, a cero todo el tiempo para poder seguir sumando. Realmente una banda como nosotros que siempre se manejó sin una estructura, digamos, sin una banca de una compañía o de una productora o de lo que fuere, tenemos que estar todo el tiempo generando un motor que traiga gente y que nos dé una mano para seguir creciendo, ¿no? ¿Cómo te va, Alejo? Buenas noches. Habla Nino. Hola, ¿cómo estás? Me sorprendí, yo los escuché, mira, te cuento cómo me encontré con un tema de ustedes. Me encuentro un celular en mi trabajo, ¿viste? Y había un tema que decía Sola Indio. Sí. Pongo... conozco la historia, no te preocupes. Pongo play, ¿viste? Digo, che, qué bien esto, ¿cómo suena? Pero obviamente, digo, esto no es el indio, decía yo. Claro. Y bueno, después Robert me cuenta, porque bueno, es Robert que maneja, yo manejo el under, pero más o menos de Sudamérica, y él que maneja el under nacional, me dice, escuchalo, Jinete Lendrix. Me sorprendió. Bueno, lo que pasó, si querés te cuento qué fue lo que pasó. Sí. Con esa situación, en realidad no fue una situación generada por nosotros ni por el círculo de la banda, digamos. En realidad fue a alguna persona que enganchó el tema sin conocerlo o adrede o no y lo subió considerando que podía llegar a ser tal o cual tema de tal o cual disco. En realidad no reniego de lo que haya pasado. Lo que pasa que no está muy bueno, muchísima gente no le gustó demasiado pensando que era una movida publicitaria, digamos, de la que no tuvimos que ver, sí. Y por otro lado mucha gente conoce la canción, lo cual está buenísimo para nosotros, que digamos que hacemos música para que la gente la escuche, que la canción circule, en el último de los casos estuvo buenísimo. Después, más allá de las interpretaciones, las discusiones que se generan en los sitios en internet y toda la mano, en realidad yo mucho no puedo, digamos, hacer. Viste que internet es algo que en realidad no manejás, una vez que tu música, un disco, el tipo lo sube a internet y en realidad ya es de todo el mundo. Es como raro, y cualquiera tiene derecho a poner un tema de, no sé, Carlito Balá, y sube, y viste, puede ser cualquier cosa también. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que sucedió con esa canción en particular. que como te digo, por un lado estuvo bueno, por un lado estuvo medio raro, y bueno, nada, hay que seguir adelante, y si sirve para que la gente se vaya acercando un poco, genial. Por ejemplo, vos escuchaste Sola, Indio, y dijiste, a ver, este tema no me suena el Indio. No, claro. No tengo el título, a ver qué tema es. Y lo escuchaste, te gustó la banda, te miraste que era otra banda, y hoy estamos haciendo una nota que a nosotros nos hace feliz, porque nos gusta que nos llamen para poder compartir un poco lo que es Jinete, ¿no? Exacto, bueno, yo recuerdo cómo fue esa movida. No fue una movida, fue justamente eso. Fue el apuro de la gente de esto que, cuando no dan la cara, fue previo a que salga por Correct. La canción ya tenía vida, ya estaba, ya Sola era una canción de Jinete, que ya venía, estaba grabada, sonaba. Y previo, un día antes que salga, o una semana antes que salga el disco de Porco Rex, lo cuelgan en internet. Pero cuelgan un track de más. Ahí fue que fue toda la confusión. Pero para mí, realmente, creo que en realidad va a ser un elogio esto. No tiene que ver con los Redondos, Jinete. No tiene que ver con el Indio Solari, más que nada, Jinete Lendriz. Sí, por ahí después, si hablamos de cultura, de rock, de todo eso, y de la cultura rock. Pero me parece que no, que si vos escuchás los discos, suena a una banda, a una buena banda, y no a una imitación ni nada por el estilo. Y bueno, eso de última está bueno para ustedes. No, está bueno aclarar también, vamos a dejar claro que nosotros, la mayoría de nosotros, y donde me incluyo, ¿no? Crecimos, digamos, escuchando una porción de música que era la que generalmente hacían los Redondos, digamos, ¿no? Los Redondos y lo que estaba, digamos, alrededor dentro del estilo musical. Entonces uno creció, digamos, escuchando eso, y bueno, en general lo que suele pasar es que lo que uno expresa después cuando siente la necesidad de hacer música tiene algún tinte y alguna raíz que se corresponde con eso. Pero bueno, no, nunca fue la idea de Jinete hacer una imitación de los Redondos, consideramos que sería prácticamente imposible eso. De hecho, me han propuesto hacer diferentes bandas para hacer tipo de situaciones y a mí no me parece, digamos. Yo considero que los Redondos fueron y van a ser, digamos, una cosa aparte dentro del rock nacional por siempre, ¿viste? Más allá de lo que haga el Indio, digamos, históricamente, como lo sigue haciendo. Entonces, en realidad, es como que está bueno, pero no lo hicimos nunca, en ese plan. El último disco que estamos presentando, que se llama Cantar para Vos, es un disco mucho más cancionero que el clandestino de siempre, que es el anterior, donde está Sola. Y si alguno tiene la posibilidad de escucharlo, hay otra estética musical y tiene mucho que ver con lo que siempre fueron Jinete Lendriz, pero hay una desviación, un camino más personal que está tomando la banda y que realmente nos deja muy, muy contentos. Eso está bueno. Y ya que estamos hablando del último disco, el tema de la composición, todo eso, ¿queda en tus manos? ¿Es un poco con la banda? ¿Cómo manejan eso? Mira, en realidad es medio voluntario, digamos. Ahí tengo posibilidad de escribir yo, escribe mi hermano, que es el guitarrista, escribe algún amigo que tenemos cercano, que es adepto a la poesía o a la canción, y quizás nos podemos juntar a cerrar alguna idea lírica para poder tener la posibilidad de hacer una canción después. Y bueno, después lo metemos en el laboratorio. Nosotros tenemos un pequeño estudio de grabación donde aprovechamos a probar ideas y a después terminar grabándolas. Así que tanto Clandestinos, que es el disco de Sola, como este último disco se grabaron íntegramente en Panorama Records, que es nuestro pequeño humilde estudio. Y bueno, eso nos da la posibilidad de todo el tiempo estar probando, trabajando y buscando lo que uno intenta obtener, ¿no? Alejo, ¿vienen de otras bandas? ¿Vienen de... ¿Cómo? Perdóname, no te escuché bien. Se escucha un poquito bajo, ustedes. Hola, ¿ahí me escuchás? Ahí mejor, sí. ¿Vienen de otras bandas? O sea, los músicos que tenés o los que participan en Jinete. No, en realidad yo participaba de una banda que se llamaba Los Lendriz hace muchos años. Mi hermano, que es el guitarrista, Rafa, tenía una banda que se llamaba Jinete Blanco. Un día decidimos armar una banda y buscamos músicos amigos para conformar la idea, pero en ese momento ninguno de los chicos que están tocando, digamos, estaban en un proyecto estable, así que se dio fácil la, digamos, la reunión, ¿viste? Porque la música es muy buena, pero si no vivimos es conflictivo el juntarse, el tener tiempo, el trabajar, las canciones, los proyectos. No solo es hacer canciones, es preparar shows, preparar fechas, preparar giras. Es un laburo, entonces requiere de tiempo, así que un proyecto así va para nosotros con dos o tres bandas es como complicado. Y fue una situación donde la gente que teníamos cerca y que podía colaborar y que se enganchaba con la idea no estaba tocando establemente con nadie, entonces se formó rápidamente, digamos. Más allá de que después muchos amigos que pasan y que son como satélites de Jinetes, que sí pertenecen a otras bandas, vienen, nos dan una mano, por ahí graban, por ahí vienen algún show. Y bueno, y eso está buenísimo también. Eso nos dio la posibilidad de compartir un disco como Clandestino de Siempre, que es este mismo disco donde está sola, con un montón de artistas, un montón de gente realmente que son muy buena onda, muy buenos amigos de la banda, que nos vienen a dar una mano, a compartir, que se acercan a un show o que qué sé yo. Ese tipo de cosas que te dan pila y energía para proseguir, ¿viste? Bueno, antes que te iba a preguntar una cosa, pero me voy a colgar con otra primero. Bandas que te gusten que no suelen sonar en todos lados. Así vamos haciendo la caravana y ramificando las bandas que no suenan, ¿viste? En el mainstream. ¿Bandas under, me decís? Sí. Mira, me gusta mucho la banda que se llama de rock, ¿me hablas? O en general, porque voy a ver distintas bandas en realidad. Tengo muchos amigos músicos y cuando tengo la posibilidad de salir, no siempre voy a ver bandas de rock. Y no, pero, las que quieras, de rock, y las que no sean de rock también. Sí, mira, me gusta Arizona de Candela, que es una banda que hace con una salsa argenta que está muy buena, muy, muy rockera. Lo vamos a ver. Me gusta Rafunk, que es la banda de un amigo, que es todo funk, con un poco de electrónico también. La banda del Rano me parece muy buena, me gusta mucho la banda de Balta. Sí. Te puedo seguir nombrando algunas, pero en realidad te estoy nombrando toda banda de gente que está muy muy sí. muy, muy cerca nuestro y que son la que surge la... ¿Qué? ¿Toco tal lado, venite? O bien. Una cosa así, ¿viste? A mí me pasa que Baltasar... La de Balta es muy buena. Como es muy te buena. Hablo. Tiene una banda con la que gira mucho y compartí. Desde grabaciones con él hasta shows. Estuvimos en Tandil compartiendo el rock a rock. Él cerró el día jueves, nosotros cerramos el día viernes. La Mississippi cerró el día sábado. Tuvo, ¿viste? Cosas así. Entonces, conozco a la baterista Silvanita, la baterista de Balta, porque ensayaba en un centro cultural que tenía yo. Entonces, digamos, hay como, no te digo un grupo cerrado, pero conozco gente y generalmente voy a ver bandas de gente conocida. O la verdad que no tengo mucha impronta para decir hoy voy a ver a tal banda que no conozco. Por ahí veo una banda que toca con alguien, con algún amigo y me llama la atención. Como puede ser, a ver, dejar de pensar. Hay una banda que se llama Givé que suena muy bien, que hace un rock tipo soul que está muy bien, y en fin hay algunas otras más, pero un poco eso te contestaría la pregunta, ¿no? Sí. Próximas fechas de Jinete, ¿dónde van a estar sonando? Mira, ahora estamos saliendo mira, el domingo próximo, 18, si nos acompaña el tiempo, que no creo, tenemos ganas de estar en el Parque Salera, que hay una gente amiga que organiza shows, digamos, y hay un pequeño escenario, así que tendríamos la posibilidad de estar si es que el tiempo nos acompaña. Parque Saavedra es en Pinte García del Río, en el barrio de Saavedra. El día 24, sábado 24, vamos a estar en La Terraza, en Tandil. Y la verdad que no sé decirte si 25 o 26, pero no sé cuál de las dos, en Azul, o sea, pegadito vamos a estar ahí en Azul. Ya después ahí paramos un poco con los shows, quizás sale alguna plaza que un día de domingo de sol decimos vamos a tocar un rato y vamos a tocar alguna plaza, pero en realidad no hay más shows oficiales, digamos, hasta el jueves 27 de diciembre, donde vamos a cerrar el año en Maquena, ahí en Palermo, es un proyecto muy conocido, Maquena Cantina Club, que te digo la verdad reconocido, pero yo no me sé la dirección de memoria. Podés llegar nomás. sé llegar, sí, o me alcanza generalmente. Claro. Y bueno, y ahí estamos con ganas de grabar algo de vuelta, como lo que hicimos en Niceto. La máquina lo han agrandado, está muy lindo, conocemos a la gente que tiene la organización del lugar, digamos, así que bueno, vamos a intentar, si sale bien, grabar, para poder tener más material de vivo, digamos, ¿no? Grabar, me refiero a hacer un DVD nuevo, algo parecido a lo que hicimos con el DVD que está actualmente en internet, en YouTube, que sí. Son todos temas de Niceto, hay algunos del 2008, algunos del 2009, que para todos los que tengan ganas de conocerlo, entran a YouTube y ponen Jinete, DVD, y enseguida le van a salir unos 13 o 14 temas de shows en vivos. Y bueno, tenemos ganas de seguir sumando material de ese tipo, nos parece que está interesante, que abre mucho la cancha, que la gente, por más que sea de cualquier lado, tiene la posibilidad de ver a la banda. Y bueno, nada, en ese camino, che, después en el verano veremos, estamos con ganas de volver a salir a Buenos Aires, poder pasar por la costa y alguna propuesta, estamos viendo, estamos Moreno, a Moreno. Todo el tiempo craneando cómo hacer, ¿no? Vénganse a Moreno, agarramos una fecha con el programa. Bueno, dale, ¿por qué no arma algo la radio y nos invita? Entonces vamos y hacemos algún show. Vamos a estar en contacto, armar algo y queremos agradecerte. ¿Se puede armar algún boliche? ¿Hay algún boliche por ahí que se pueda tocar? Sí, se arma. Hace poquito hicimos una fiesta. No hay problema, armamos algún show ahí, con alguna banda local y nada, hacemos lo transmitimos en vivo, si querés, ¿no? Bien, me gusta y gracias por la iniciativa y gracias por la conversación. Ahora después de que cerremos con vos vamos a pasar un par de temitas, justamente algunos del DVD y otros del disco, para que la gente escuche Jinete Lendriz. Sincero agradecimiento a Alejo, y que bueno que nos encontremos ojalá en un show acá en Moreno. Dale, ojalá que pronto, ojalá que en Moreno, o si no, están todos invitados, por supuesto, a Maquena, el 27 de diciembre. Esa está buena. Gracias por pensar en nosotros para darnos una mano desde ahí. Así que, bueno, eternamente agradecidos y espero que pronto nos podamos ver para armar algo por allá. Dale, la última que te pedimos es un separador, que diga algo de Alejo, de Jinete Lendriz, en Lobo Suelto, lo que tengas ganas de decir, y después así lo cortamos y lo vamos pasando todos los viernes de nuestra vida. Genial. Dale, genial. Nomás. Soy Alejo de Jinete Lendriz y estás escuchando Lobo Suelto. Alejo, mil gracias, ¿eh? Gracias. ¿Cómo estuvo? Bien? Estuvo bien. Perfecto, después lo musicalizamos y todo. Bueno, genial. Chao, viejo, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande a la audiencia y espero nos veamos pronto, chicos, ¿eh? Chao, nos vemos. Saludos. Chao, hasta luego. Pasaba Alejo de Jinete Lendriz. Vamos a escuchar un par de temitas, tanto que hablamos. Les va a gustar, muchachos. Primer tema para escuchar de Jinete Lendriz acá en Lobo Suelto. Ella sumergió su corazón, no estaba bien y se marchó lejos de aquí. Ella sumergió su corazón, no estaba bien y se marchó muy lejos de aquí. Nunca supo cuánto lo extrañó, se marchitó su inspiración. Qué amor es eterno, sobre atrás. Frágil como esfera de cristal, no soportó la soledad. Cada vez se chimé y partió. ¿Cómo era? Lejos estás escuchando Sola de Jinete Lendrix. Nunca más volvió, juró que no, pensó que estaría así mejor. Solo ella y su luz. Jinete Lendrix, rock and roll. Nunca más volvió, juró que no, pensó que así estaría mejor. Solo ella y su luz. Películas de amor que nunca vio, y esa canción que no escuchó, la hicieron seguir a él. Ahora viaja sola por ahí, de estación en estación, buscando el amor eterno. 11-61-54-03-59, bloque Mangazo. Estamos escuchando Jinete Lendrix, El Lobo Suelto. Ahí viene el estribillo, cántenlo todos que le va a gustar, ¿eh? ¡Súbanle, súbanle, súbanle! Vamos a escuchar otro temita de Jinete Lendrix. El tema se llama Corazón. Jinete Lendrix en Lobo Suelto. Qué linda arrancó esa guitarra, Nino. Rock pop, casi te diría, pero sigue siendo rock and roll. Además conversarlo, porque tengo tu imagen grabada en nuestro sillón. Yo quisiera volver en el tiempo al menos un rato, y que te olvides de tantas promesas que nunca cumplí. Ya no puedo dejar de pensar que el amor me lastima y te veo guardando. Canción de desamor, dice. Ya no puedo pensar que el amor me lastima. Jinete Lendrix sonando FM Moreno 90.1. Quédense que ya viene Flor. Si tu copa de vino está yo, ya no camino descalzo, mi amor. Voy perdido en el mar, busco un bar donde anclar. Necesito volverte a encontrar. ¿Dónde vas con esta lluvia? ¿Dónde vas? Si la oveja del lobo rajó, otra burla el destino jugó. Voy perdido sin ver y no puedo hacer pie. Necesito volverte a tener. Vamos a escuchar un tema más de Jinete Lendrix acá en Lobo Suelto. FM Moreno 90.1 11-61-54-03-59. Un beso grande, gigante, a Fer. Fer, un beso grande para vos, para Cris y para Andrés. Otro pequeñuelo que tuvo una semana complicada. Y vamos a pasar, no solemos pasar este tema, pero lo vamos a pasar, La Bomba Loca, porque lo pone contento, lo hace bailar. Un hito y medio. Pero va a salir, Fer, quédate tranquila que se va a poner bien Andrés. Ya lo buscamos. Sigan pidiendo en el bloque Mangazo en un ratito en Lobo Suelto. Otro tema de Jinete Lendrix antes. Bueno, Entonces nos van a dar una mano. Dale, vamos. Con la cabeza mal curada por la fiebre del camino, con paso lento y ya cansado vas buscando algo perdido. Cierra las puertas del pasado y respiras alguna vez. Siempre la misma. Dice, con la cabeza mal curada por la fiebre del camino, con paso lento y ya cansado vas buscando algo perdido. Cierra las puertas del pasado y respiras algunas buenas melodías. Que te persiguen todo el tiempo y no se ven como fantasmas de la noche. Salpicando a tus espaldas, esperando que te enseñen a marcar, y vos sentado en la cornisa vendiendo una sonrisa. Cantas y si tus ojos se cansan de llorar, porque aprendieron a mentir sin preguntar, digo, exprimiendo corazones, suplicando por canciones, siempre se escucha. Ya que la pena ya se va para no volvernos, y aquellos ojos se cansaron de llorar, porque aprendieron a decir con la verdad, reprimiendo corazones, devorando las canciones. Gracias por escuchar.

mercancía, explotando en la cara de un maldito policía, recuperando el sol de nuestros días, saboteando al gobierno, reyes, religiones, su profecía, enfermedad impuesta por los años de miseria, el capital que viene a dominar el capital, el capital que viene a dominar el capital con tu sangre se viene a lucrar. Sociedad autómata, presa en esta realidad, consumida en la pobreza, caminas a tu final. Sociedad, tú puedes más reaccionar, recuperar la dignidad. Estamos en Lobo Suelto, FM Moreno 90.1, segunda hora, ya viernes, qué lindo viernes que estamos pasando. Nos piden temas de Vieja Nocturna. Vamos a ver si lo tengo en disco y acá está complicado para pasar el disco. A ver si lo pasamos y bajamos algún temita de ahí. Porque en el pendrive me lo olvidé. Y también pidieron Los Gardeles. Bueno, ¿qué tema de Los Gardeles quieren escuchar? Nos pidieron también La Bomba Loca. Ahora lo vamos a estar pasando. Saludos a Nicolás Segade, que nos pide Los Doors. Y también estuvieron pidiendo algo de Intoxicados, más Catupecu, más La Renga. Vemos que vamos a cumplir de todo eso seguramente con la mayoría. Un nuevo viernes y tenemos a una de nuestras grandes, por no decir la mejor columnista acá. Buenas noches, Flor. Buenas a todas las lobas y los lobos sueltos. Una noche más acá haciendo lo que me gusta, gente. Espero que a ustedes también les guste. Tocando, uy, como siempre a mí me gusta, tengo una pasión con los anarquistas y es innato. Es innato a mí. Sí, no, vengo de una familia en la cual tenía un hermano bastante revoltoso, que le gustaba la anarquía y se hablaba mucho, y cuando empecé a agarrar cosas de historia me empezaron a llamar la atención esta gente tan rebelde. Entonces, ¿cuál es el tema que hoy vamos a tocar? Columna de historia y de rock, para llamarla de una manera. Y hoy vamos a tocar a Simón Radowitzky. Vamos a decirle solamente Simón, porque el apellido viene bastante... ¿Ruso? Un ruso, sí, que llega a la Argentina más o menos en 1908, escapando de algunos problemitas que había en Rusia. De los zares. Sí, viene escapando de ahí, formaba parte de los sácratas, una sociedad anarquista bastante más radical, que acá en la Argentina van a ser los anarquistas expropiadores, que son estos anarquistas que van a, en cierto punto, no sé, para ponerlo en palabra fácil, robar al burgués para solventar a los presos políticos que tenían y a su vez para solventar todo lo que es en los diarios. Los diarios que ellos tenían para las imprentas. Prensa anarquista. Para la prensa anarquista, tal cual. En 1908 se va a conmemorar el primero de mayo, Día del Trabajador, y acá Simón va a participar, se van a dar dos influencias grandes, que van a ser la Unión General de Trabajadores, que era comunista, y la Fora, que era anarquista. Se van a juntar, pero ¿dónde? ¿Quiénes eran los revoltosos? ¿A quién le querían dar la policía? A los anarquistas, que era como el enemigo más... rudo que tenía en la sociedad y que más molestias causaba por esto. Y pero ellos eran así porque sabían que en cualquier momento se iba a producir, o lo iban a fusilar o lo iban a meter presos, entonces defendían la libertad aunque eso le costara tiros y bombas. Ellos lo dicen así. Aunque nos costara tiros y bombas, sabíamos que en el menor descuido íbamos a caer. En 1909 se va a dar la Semana Roja, que le dicen, que va a ser después de esta celebración del primero de mayo, en la cual Falcón, el policía, el coronel, que va a ser el que finalmente después le termine poniendo una bomba a Simón adentro del vehículo, reprime brutalmente y persigue, no solo es que reprime, sino que persigue durante una semana a los que son anarquistas, comunistas, y esto va a derivar en una cantidad de muertos, que Simón va a participar de lo que es el ritual de llevarlos al cementerio de la Recoleta, los va a acompañar, y ahí, porque Falcón lo que tiene una personalidad bastante soberbia, bastante insolente. Tuvieron un enfrentamiento, ¿no? Simón cara a cara con cuando Falcón. Le pone la bomba, sí, es más, cuando le pone la bomba, Simón se quiere suicidar, se dice, se quiere suicidar, lo apresan. Y él, cuando la presa, dice: ¡viva el anarquismo! Lo meten preso en el penitenciario nacional. Está un tiempo ahí. Resulta ser que se fugan dos compañeros presos políticos que había. ¿Y a quién le echan la culpa? Que no había participado, porque justo lo llamaron de la imprenta del penitenciario. al anarquista, a Simón. Entonces dice, no, pero puede ser que Simón se quiera fugar o que quiera revelar a los presos. Entonces lo mandan a Ushuaia, una de las penitenciarías más seguras, que se jacta de ser segura, de ser, nadie se puede escapar. Lo mandan y lo confinan a 20 días sin pan ni agua. Cada vez que se cumple un aniversario de ese primero, de ese 4 de mayo que él mata a Falcón. A la pelota. Y encerrado solitario, a prisión solitaria, o sea, estar solo, hasta que él decide, más o menos en 1918, fugarse. Logra escaparse de la penitenciaría de Ushuaia, el primer prisionero que se escapa de ahí. Los anarquistas para todo esto lo solventan, o sea, le mandan dinero, que ese dinero él lo utilizaba para comprar medicamentos para los enfermos más terminales que había. Eran enfermos, había uno que él ayudó que tenía problemas en el hígado y otro que era loquero. O sea, mirá a dónde llegaba la conformación de estos anarquistas, que para la sociedad se ven como revoltosos, pero entre ellos eran muy comunitarios. Enviaban dinero todos los meses para que él pueda preparar, digamos, el escape. Logra escaparse, está unos días, se escapa por el canal de Beagle y pasa hacia Chile. Cuando llega a Chile, en Argentina ya habían avisado que se había escapado. Entonces lo vuelven a apresar, lo vuelven a condenar, vuelve a pasar 2 años de torturas espantosas, por lo que se lee, por lo que él le podía escribir a sus compañeros, porque él seguía escribiendo. Es más, en uno de sus escritos se puede ver que él decía que a los compañeros comunistas y a los compañeros socialistas no lo utilicen de bandera para la libertad, porque él no estaba afín a ningún partido político. Sino él no mantenía, se casaba con nadie. No se casaba con nadie, tal cual. Él queda ahí, luego en 1930 el presidente le va a dar el indulto. Porque se corría el debate de que cómo puede ser que si él se portaba... Era una persona que adentro de la cárcel era muy bueno, muy compañero, hacía huelgas de hambre por algún maltrato, por algún problema que tenía. Era humano. Tal cual, era muy humano. Entonces surge esto de darle el indulto. Le dan el indulto en 1930, después de casi 19 años preso, pero le dan el destierro. Llega a Buenos Aires y le dice, no, en Buenos Aires no te bajás. Él quería llegar a Buenos Aires, quería ir a su conventillo donde vivía. Le dicen que no, pasa a Uruguay. En Uruguay lo reciben, era la tierra libre, digamos. Entonces le dan los documentos, porque no tenía documentos. En Argentina se lo incauta porque le dicen que él tenía que haber muerto. Él tenía que haber sido fusilado. No fue fusilado. Porque Simón decía que tenía 18 años, entonces no lo podían fusilar. Pero la cara, le hacen todo en ese tiempo, la cara, el perfil del criminal le daba 25. Le daba que sí, pero él acreditaba, aparece un certificado de nacimiento que decía que tenía 18 años. Entonces no lo fusilan, no le dan los documentos. Le dicen a Uruguay, no, porque para nosotros tenía que haber sido fusilado. Le hacen los documentos, queda ahí un tiempo, es mecánico, labura como digamos para hacer propaganda, se cruza a Brasil, hace propaganda con los anarquistas ahí, sigue escribiendo. Le llega el momento de Franco en España y él viaja hacia España para combatir con los anarquistas de ahí al régimen de Franco. Vuelve a México. Vuelve porque ya no podía volver a Argentina, ya no podía volver a Uruguay porque lo habían sacado, desterrado. Con la ley de, en Uruguay, con la ley de gente inapropiada, se llama así la ley. Acá teníamos la ley de residencia, la de Roca, ¿no? Tal la cual, pero ya lo habían desterrado. Esa ley se había como revocado en cierto punto, y lo que había hecho Irigoyen de darle el indulto y el destierro era ilegal. Pero igualmente prefieren mandarlo para Uruguay. Y en Uruguay se va a dar el golpe de Estado. Entonces lo vuelven a tratar inapropiado, lo tienen detenido, viaja, vuelve a México y sigue escribiendo ahí. Y lo que a mí me pasó con lo que yo leí de Simón era un tipo extremadamente humano, extremadamente capaz de por su ideal aguantar. Porque él aguantó estar preso. Lo aguantó bien. Luchó igual con esto que te digo de las huelgas de hambre y demás. Pero yo me lo imagino solo en la celda, un hombre que tenía una fluidez para hablar, porque si hay algo que tengo yo es cuando leo es imaginarme. Solo me pasa con historia, no me pasa con otra cosa. Pero cuando leo, me lo imagino en un hombre totalmente, todos los que le hacían entrevista, porque al ser el único hombre que se escapó de la cárcel de Ushuaia, llamaba la atención a todos los periodistas de esa época, decir, yo quiero hablar con él, cómo fue que se escapó. Y era un hombre totalmente fluido a la hora de la lectura, a la hora del habla, a la hora de solidarizarse con el otro, más allá de que sí, le puso una bomba a Falcón. Recordemos sí. Quién era Falcón, ¿no? Era bueno, hijo de puta. A Falcón se lo tiene, hay un tema que si lo buscan, este y aquel se llama, y comparan las dos versiones, lo que era Simón y lo que era Falcón. Y Falcón era un hombre totalmente provocador, ¿qué necesidad tenía de ir al cementerio donde estaban llevando los muertos que él mismo mandó matar? Él en cierta medida no justifica. Hoy en día nuestra querida policía se llama como este tipo. Sí, tal ¿verdad? Cual, es que depende del lado que vos leas la historia. La escuela, el auto. Depende del lado que vos leas la historia, vas a decir, no, pero Simón nos provocó. Lo teníamos que terminar con él. Aparte en el penal, él se llevaba bien con muchos de los que lo cuidaban y había dos o tres que fueron los que abusaron de él sexualmente, que lo torturaban, que lo mataban a palos. Cuando él volvió de Ushuaia lo mataron a palos. Tiene todo un entramado que hay cosas que a través del tiempo no cambia. Pasando eso, igual fue a pelear la Guerra Civil Española, pasó por procesos, bueno, de Argentina grosísimo en anarquismo y en España, ¿no? En España, en Uruguay, él seguía carteando, ya que bien que era una sociedad tal vez un poco más tranquila, que los anarquistas que estaban ahí eran los que se habían pasado de acá. Él seguía manteniendo la prensa, seguía escribiendo. Sus mismos compañeros, él tenía una afección pulmonar muy grosa del lado derecho. Cuando los compañeros vieron que él estaba muy mal, dijeron, no trabajes más de mecánico, hacenos a nosotros propaganda y te tratamos de mantener nosotros, porque sabían que en algún momento él se iba a morir. Ajá. Y tenían ese rango de solidaridad que vos lo ves y decís, ¿a qué apunta? ¿No tan malo es el anarquista si está ayudando a aquel compañero que está preso, que le están mandando plata, con lo que significaba mandar plata a Ushuaia, para que él se siga manteniendo ahí? Porque todos sabemos que ahora, siempre por los siglos, adentro de la cárcel, por H o por B se necesita plata. Falleció en México. Muere en México de un paro cardíaco, tenía 65 años. Joven, muy joven. Lo que pasa es que había estado tanto tiempo encerrado, en malas condiciones, tenía una anemia bastante bastante jodida, que lleva a que muera así. Pero si vos te ves en ese lapso de tiempo, desde que él arriba acá en 1908 hasta que muere en 1956, fue una persona totalmente activa. Activa de su ideal, movido por su ideal. ¿Hay alguna calle que se llame Simón Radwinski? Lo dudo. No hay frases, no hay calles, pero sí tiene algunas canciones de algunos payadores. Voy a leer una flor para darte algún pie. El mártir de Ushuaia, por payadores criollos y de asambleas obreras. Dice así: traigo aquí para Simón este manojo de flores, del jardín de los dolores del alma y del corazón. Traigo para aquel varón valiente y decidido este manojo que ha sido hecho con fibras del alma, en un momento sin calma de rebelde convencido. ¿Qué tal, Hay discos dedicados a Simón, Fun People le ha dedicado todo un disco a... Sí, hay discos, hay espacios del punk que se llaman como él, que para mí es algo de que el que pueda buscar y leer algo lo va a atrapar mucho, porque por ejemplo Bayer hace un ensayo sobre Simón que es muy interesante, que te cuenta todo el diálogo y todo lo que él pasaba encerrado. Entonces vos decís, ¿qué es lo que hizo tan malo? Está bien, sí, sacándolo de Falcone. Pero como hombre, era tan malo porque él iba preso. Hizo justicia. La justicia. Si le damos, murió Falcone solo y el secretario personal que tenía, ¿a cuántos muertos de la Semana Roja que él mismo mandó a matar? ¿A cuántos obreros? También los obreros, hay una banda de los anarquistas que era bastante radical, que se llamaban los Soldados del Sol, que, no sé, venían rompiendo vidrieras de todas las panaderías que no se habían adherido al primero de mayo. Bueno, pero era el primero de mayo. Ahora ya no vemos casi nada abierto un primero de mayo. Pero ellos lo veían como algo, ¿cómo es el Día del Trabajador? Tanta lucha nos costó y vos vas a abrir igual. Como que se vendían a un sistema. Sí. Lo mismo con los tranvías, con los que cuidaban, con los policías, todo. Muerte a la policía, muerte a la burguesía, que era algo que enarbolaba mucho, era esto, muerte a la burguesía. Sacando, ya te digo, el tema de la violencia, para mí hay mucho, pero mucha pasión en eso. Creo que reivindicar a un tipo con tanta pasión, con tanto orgullo de sentirse anarquista, de tener un ideal que no lo une a ningún partido político. Lo une de ideal a él y a su entorno, que era igual que él. Yo te digo, yo veo grandes lazos de solidaridad entre los anarquistas. Yo no podía creer, me resultaba tal vez un poco fuerte decir, les enviaba dinero. Y él usaba ese dinero para cuidar a otros enfermos. Y así todo está con gente que sí, que había violado, que había robado, que había matado. Él hizo justicia. En cierto punto hizo justicia. Nos guste o no nos guste, nos parezca violento, no estemos a favor de la violencia o no. A casi 36 muertos que hubo en la Semana Roja y todos los perseguidos y todos los que fueron desterrados, él tomó justicia con Falcón. Ni más ni menos, Falcón era un provocador. Y él lo sabía y tenía un represor también, ¿no? Porque... y tenía una enemistad profunda con el anarquista. Por algo Simón es tan perseguido. Allá viene el ruso, allá vienen los rusos. Se armó una campaña ruso-judío que era tremendamente asquerosa en nuestra época. Y bueno, después eso también quedó como un legado, ¿no? Porque se quiso borrar en la historia, creo, la historia de Simón y la historia de un montón de anarquistas que vivieron en este país. Para y mí, militaron en este país. Para mí, yo analizando esta época, que es la que a mí me hizo estudiar historia, el anarquista formó parte, formó al político. Formó al querer hacer política, sea anarco-comunista, sea anarco-socialista. Formó parte del movimiento político de esa época, pero en una manera que no nos imaginamos, que no somos capaces de ver, pero el anarquista formó los pilares de esa base política. Y me parece a mí, Simón, ni más ni menos, lleva la bandera de esa base política. No lo podemos olvidar que cuando necesitamos mano de obra, trajimos todos esos inmigrantes. Usamos. Hay que avisarle a Macri que el Fuera puede ser un... un edificio, ¿cómo se dice? Fuera, la casa, la plaza en donde se juntaron el primero de mayo. Va, a mí, yo paso por esos lugares y que sé, me pone la piel de gallina. Sigo imaginándomelo. Hoy es una casa ocupada, el Fuera. Es que está bueno que sea ocupada también. Está bueno, pero bueno, estaría bueno que sea punto refleja. Un edificio, no sé cómo se dice, ¿no? Un monumento nacional. No, pero esas cosas son cosas que el Estado a veces quiere relegar. No, ya sé que tengamos muchos revoltosos. Antes de continuar, acompañemos esto con una canción. ¿Qué canción trajiste, Flor? Yo traje El pájaro canta hasta morir, de Ataque, que si bien habla de un pájaro, yo lo trasladé al sentimiento de Simón preso en Ushuaia, con sus 19 años preso ahí, y sus ganas de querer volar. Prestemos atención entonces a eso, y Un pájaro queriendo volar, Ataque 77... No, decía, bueno, sí. Dale, vos dale. No a las cárceles del Estado asesino. No. No más esconder los errores del sistema. De un rincón del olvido, solo en su jaula, desde el infierno mismo donde no debía estar. ¿Qué será lo que te impide oír tan claro como el agua? El pájaro canta hasta morir, su melodía sin fin, como esas cosas lujosas que hay en tu casa, que nunca puede llenar tu vacío existencial. Qué ironía del destino cielo desde ahí, una tortura cruel. Hay una espina clavada profundo en mi ser, en mi costado izquierdo, ahí a donde late mi fe. Solo duele cuando río, como indicándome que nunca seremos libres mientras que no lo sea él. ¿Qué nos hace creernos tan importantes? Como si el ser humano fuese lo único esencial, un capricho egoísta, y ya justificamos la causa, la desgracia de un pobre animal, tu pobre felicidad. Hay una espina clavada profundo en mi ser, en mi costado izquierdo, ahí a donde late mi fe. Solo duele cuando río, como indicándome que nunca seremos libres mientras que no lo sea. Hay una espina clavada profundo en mi ser, en mi costado izquierdo, ahí a donde late mi fe. Solo duele cuando río, como indicándome que nunca seremos libres mientras que no lo sea. Bueno, Flor, ¿qué más nos quedó en el tintero sobre el rusito? Sobre el rusito, ¿no? Nada, no, para mí que quiero resaltar es esto que dije hace un rato, esto de lo humano, del compromiso con una idea, no importa si sea político, ¿no? De la convicción que aunque estés, no sé, privado de tu libertad o tengas que estar inserto en este sistema, la convicción es lo que te mueve adentro, lo que te llena el alma. Lo que te llena el corazón es esa convicción que te dice, bueno, yo actúo, obro por esta convicción. Y me voy a ir yendo con un tema que se llama El Ángel de la Muerte de Bulldog, que puede llegar a mí el Ángel de la Muerte y yo lucharé hasta el fin para quedarme aquí. No lograrán escaparme, no me lograrán llevarme a ese camino negro. Eso es para mí la vida. Yo la vivo así. Flor Gómez en Lobo Suelto pasó, gracias Flor, tremendo, y con un tema de Bulldog cerramos esta columna. Muy bueno Flor, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a Lobo. Bueno, esta presentación me toca a mí. La verdad que es un placer, es un honor, porque ha tocado muchas veces con nosotros y fue influencia nuestra con su banda desde el minuto cero, nos gustó Ataque, así que es un honor realmente que esté Leo, nuestro gran amigo. Mira el seco, vamos a hacer. Un par de clásicos.

hace todo entero y algo se pierde por el modo de hacernos algo de este pozo. Y arrancó todo de cero y ahora se inclina la balanza. Y ahora pido yo, pido que se abra todo, porque acabo y de nuevo entero a pedazos, pero voy. Voy aunque me quemes fuego, fuego te llevaste un sueño y me clavaste una lanza en el corazón. Y ayer, oh, tan lejos, oh, cosas sin nombre, hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, parece todo de pie, oh, le subí el volumen cero. Semilla alguna vez enterrada viva, y puedo ser la pura savia y florecerlo. Y ayer, oh, tan lejos, oh, cosas sin nombre. Cosas sin nombre de Catupecu Machu. Vamos a poner mañana. Mañana se presenta La Vieja Nocturna. Nos piden un temita. Hoy no vamos a poner Vieja Nocturna porque no encontramos el pendrive que teníamos toda esa música, pero sí para Silvina, que pidió algo de Los Gardeles, ahí va. Y mañana Vieja Nocturna se presenta acá en Moreno, del hospital, una cuadra para allá, en la fiesta de otro programa de rock. Para subir. La adrenalina, quiero vivirla de este modo. Mañana se presenta a una cuadra del Hospital Viejo, Vieja Nocturna. ¿Qué más tenemos de lo que pidieron en el bloque Mangazo, Lobo Suelto, FM Moreno 90.1? Gardelitos, Corneta y su familia en Lobo Suelto. Entonces dime qué puedo hacer por vos, que estás tan solo, que no quieres ver el sol. Alejado del mundo te sentís, que dejas sola a la gente que te espera. Seguís buscando en vano una razón, pero te alejas de tu corazón. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente cobarde. Del disco Gardeleando, Cobarde para Amar, de Gardelitos. Un poquito más. Escucha, amigo, un día partiré, de como nos contaba el gran Corneta. Nos manda mensaje, buena entrevista, gracias por darnos a conocer buena música con respecto a Jinete Lendrix. Qué buen tema el de Catupecu. También nos pone, bueno, él es un hombre como todos, pero sumamente cobarde para amar. Un tema más ahora, Viejas Locas. No el que nos pidieron, pero sí uno que no suele sonar tanto en las radios. 1161-5403-59 para mandar mensajes al 1161-5403-59 4666-5559 4666-5559 para llamar y charlar con nosotros al aire. Viejas Locas está sonando. Árbol de la vida, cantando un poco más suave el Piti, no tanto tan agitado. No tan descontrolado. No tan descontrolado. ¿Qué tema va a sonar? El Lobo Suelto, estamos cumpliendo con todos. ¿Cuál es el que sigue? Mándalo sin filtro. Quiero decir que con Nino habíamos traído en la carpeta otro tema de Radiohead, pero bueno, por esta vez, solo por esta vez vamos a poner Creep, pero es la última vez que pasamos este tema en Lobo Suelto, ya te lo digo, Nino. Garpo con eso, Float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Qué bueno bloque mangazo, nos dicen, pidieron un montón de temas, vamos a tratar de cumplir con los que podamos. Sube un poquito, Bueno, armamos lo que dudamos. Buen tema este, The Doors, The Riders of Storms, o Jinetes en la Tormenta, como quiera llamarle. Lo que en Castilla es Jinetes en la Tormenta, buen tema de The Doors. Thank you. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. Lena, tienes que amar a tu hombre. Tómalo de la mano. Hazlo comprender. El mundo de ti depende. Nuestra larga vida nunca acabará. Tienes que amar a tu hombre. Jinetes en la tormenta. Y para no deprimirnos, loco, no, vamos a levantar esto, por Dios, por Dios. Vamos a un tema que también pidieron por el Facebook de Lobo Suelto, que nos pueden encontrar ahí. Estamos en Lobo Suelto, Facebook ponen Lobo Suelto, encuentran tres caripelas divirtiéndose, somos nosotros. 11-61-54-03-59. No, en la foto digo que somos tres. Un tubo, así levantamos y nos vamos contentos para este fin de semana. Loco, que sea rock and roll. Con este temazo de fondo, nos estamos yendo. Hicimos este programa en la operación técnica táctica. Espera, subile. Si tu voz caeré, no podré ilusionarme otra vez. Porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver. Si tu voz caeré, no podré ilusionarme. El fuego que une tu alma morirá cuando deje de ver, dice el pato. Gracias a todos los que mandaron mensajes. Ceci en la operación técnica y táctica, Nino en la conducción junto a Robert, que es mi nombre, y en la producción estuvo gran Nico. Nos visitó la queridísima y la que más sabe acá, Flor, en su columna de historia. Pidieron un tema más en el Facebook. Vamos a ir con ese tema, un tema de Divididos, lo eligió Nino. Y con eso nos vamos hasta el viernes que viene. Saludos a viejas locas que está escuchando. Saludos, viejas locas, para vos. Y a todos los que mandaron mensajes, a los oyentes silenciosos también. Y nos vemos el viernes que viene, Nino. Seguro, el viernes que viene acá presente, 22 a 24 en FM Moreno 90.1. Lobo Suelto, como siempre. Nos vamos con Divididos, loco, cajita musical. El tema que habla de eso, ¿no? Habla de tener una banda de rock, loco, y salir a pegar carteles, salir a ensayar y toda esa mierda que nos da el rock and roll.